Señora G, los controladores indican que nos estamos aproximando a gran velocidad. Una gran luz comienza a invadir todo el horizonte de visibilidad. Señor M, todo parece revelar que nuestro destino se encuentra muy próximo. Debemos lograr que la nave logre un equilibrio inestable, ya que la estabilidad nos puede arrastrar hacia los agujeros negros. Entonces, perderíamos nuestra referencia. Debemos estar atentos. Cualquier improvisación puede hacer fracasar la misión. Señor M. No se preocupe, señora G. He ajustado los controladores de estabilidad. Los datos de baroceptores y termómetros indican que debemos acelerar la velocidad. Preparado para la propulsión. Preparado, señora G. Señora G, hemos llegado a Lumineida. Es increíble. Nunca imaginé que se vería así. Lumineida, la ciudad de luz frente a nuestros ojos. Hola, buenas tardes. Estamos en Lumineida en la radio por FM Moreno. Hola, Manolo. Buenas tardes. Hola, Sol. Hola, chicos. ¿Cómo va? Buenas tardes a todos. Bueno, hoy tenemos varios temas. Tenemos un... En el segmento cultural tenemos poesía. ¿Cómo es eso, Manuel? Y vamos a contar algo, unos conceptos así acerca de para qué sirve el arte, para qué sirve la poesía, de por Isidoro Blaisten. Y vamos a charlarlo un poquito con Carolina, si llega. Bueno, también tenemos un material preparado sobre los mitos, el mito como una representación de las ansiedades, las búsquedas de los pueblos y cómo estos se van circulando en la historia. También tenemos un audio de una amiga que estuvo en las audiencias públicas de debate sobre la ley de radiodifusión. Vamos a hablar un poco sobre eso, pero más que discutir sobre la ley, que ya lo hemos hecho en otros momentos y bueno, es un tema que esta semana nos invadió por todos lados. Queríamos mostrar la experiencia de participación y trajimos el audio de Eugenia Pirolo para que compartirlo con ustedes. También tenemos el bloque de la marcha, adhesiones de Galeano, Rigoberta Menchú para compartir y mucha música. Tenemos también, si entra, una cosa de Galeano para leerles. Bueno, con el tema de la nueva ley de medios audiovisuales, bueno, acá en la radio ya se trata, el programa anterior lo trató, también sabemos que Martín y Leo lo trataron ayer en su programa. Nosotros no somos especialistas en el tema de la ley, así que lo que vamos a reproducir es la experiencia de una amiga que participa en una radio comunitaria, radiográfica, es una fábrica recuperada de Barracas La Boca. Vamos a reproducir su experiencia, que ella tuvo un espacio en la audiencia pública, en el Congreso. Así que, bueno, desde ese lado, como una experiencia y como algunas voces opinan que están a favor de esta nueva ley de medios. Nosotros personalmente, como programa, también estamos a favor de esta ley, si bien creemos que tiene muchos aspectos que son perfectibles, ¿no? Como se dice, que se pueden mejorar. Creemos que hay que producir una ruptura con la ley de radiodifusión de la dictadura. Sí, también ver un poco desde el punto de vista del avance que significa y no solamente atarnos a las cuestiones políticas coyunturales, verlo desde un punto de vista más estructural. Chau, amigos, se van los chicos. Vamos a escuchar un tema y después volvemos, escuchamos a Eugenia y debatimos un poco sobre esto. Everybody's got to No dejes pasar tu vida sin preguntarte ¿quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Lumina en la radio. Bueno, seguimos en Lumina en la radio. Las vías de comunicación. El teléfono es 46 66 559, o si no pueden mandar un mensajito al 15 61 54 03 59, o un mail a micrófono abierto @fmmoreno. Él leía todo lo que estaba pegado en la pared. No, el mail nuestro es Lumineida, pero el de la radio, Lumineida en la radio @fmmoreno.com.ar. Si quieren escribirle también a los chicos de micrófono abierto @fmmoreno.com.ar, no hay drama. No, no, al Facebook también. Tenemos Facebook, Lumineida Comunicación, nos pueden buscar ahí. Y bueno, tenemos varias cositas. Bueno, como comentábamos recién, trajimos un audio de una amiga que participó de las audiencias públicas de debate en el Congreso sobre la discusión acerca de la antigua ley de radiodifusión y la nueva ley de servicios de comunicación audiovisuales. Bueno, la experiencia se difundió por todos lados, sobre todo por Canal 7, en sesiones maratónicas. La gente se podía anotar. Sí, la gente se podía anotar y tenía un tiempo para exponer su experiencia, su punto de vista, su opinión sobre la ley en una sesión abierta. Bueno, esta amiga nuestra, que participa, como contó Nico, en un programa de radio en FM Gráfica, se anotó, preparó sus papelitos y se fue para el Congreso. El punto de vista que ella plantea, nosotros lo compartimos, por eso también trajimos para pasar acá el audio, y después de que lo escuchemos, discutimos algunas cosas. Bueno, vamos a escuchar a María Eugenia Pirolo, que ella participa en un Frente de Acción. Es un programa de radio, Atando Cabos, en Radio Gráfica. Queremos tratar de compartir con ustedes hoy, que sea un aporte desde ese lugar, desde los jóvenes y los universitarios. Bien, frente a las necesidades de expresar una nueva sensibilidad planetaria de paz y no violencia como actitud de vida, estudiantes de la UBA, particularmente de la carrera de Ciencias de la Comunicación, nos convocamos en el 2007 para construir lo que hoy es Atando Cabos. El mismo comenzó siendo un programa de radio, pero hoy se ha transformado en un gran frente de acción. Aspira a una transformación personal y social de la violencia, que en sus distintas formas genera sufrimiento y contradicción en individuos y pueblos. Partimos de la creencia de la intencionalidad de nuestra conciencia que va avanzando y acumulando experiencias. Por eso creemos en la transformación social y personal. Nuestro programa de radio, Atando Cabos, comienza a salir al aire en una radio comunitaria amiga en el barrio de Chacarita. Allí nos abocamos a difundir mediante informes y entrevistas conflictos sociales que no tienen voz. Y si tienen voz, queríamos dar un punto de vista distinto, un punto de vista humanista. Desde el comienzo hasta hoy, concebimos a la información no como una mercancía, sino como un bien público y necesariamente humano, donde la diversidad de voces, sentires y temas se expresen, y donde el futuro abierto y con sentido ya no sea una ilusión sino una realidad. Donde la violencia social no sea aceptada como natural, sino como un producto de la construcción social que nos proponemos superar mediante la no violencia activa. Bueno, esta primera experiencia fue muy linda, avanzamos con los temas, y frente a la necesidad de dar respuesta a esos conflictos, nos vimos en la necesidad de hacer algo más que el programa de radio. Necesitábamos trabajar con otros en esa dirección y en esa transformación, y salimos en búsqueda de nuevos espacios. En esa búsqueda tocamos con radios de todo tipo, dándonos cuenta que este medio social donde nos movemos impone sus condiciones, restringe la libertad de expresión y la igualdad de condiciones para el acceso a los medios de comunicación como emisores. Nos topamos con radios que no le gustaba nuestra dirección de denuncia y violencia, de vacío a la violencia, con otras inaccesibles económicamente para estudiantes que la bancábamos a pulmón, con otras que pagábamos el espacio, que si pagábamos el espacio podíamos hacer cualquier cosa, pero por sobre todo nos topamos con medios de difusión masivos en manos de grupos concentrados que promovían estereotipos sociales, naturalizaban la desigualdad y muchas otras formas de violencia y discriminación. Pero dimos en la tecla, dentro de este avance que estamos haciendo. Nos acercamos a Radio Gráfica, La Boca. Es una fábrica recuperada por los trabajadores, la Gráfica Patricio. Así reflexionamos junto a tantos otros amigos y compañeros comunicadores sociales que habría que hacer un cambio de raíz dentro de nuestro sistema de medios, principalmente en sus leyes, ya que el mal armado social, materializado en la ley de radiodifusión de la dictadura, bañaba de contradicción nuestra expresión en el mundo. En nuestro accionar íbamos sintiendo la violencia producto de la contradicción social. Comprobábamos que esta violencia se manifiesta en la acción de despojar de intención, y por cierto de libertad, al ser humano un conjunto humano. La apropiación del todo social por una parte del mismo es violencia. Y en esa dirección está hoy la ley de la dictadura, donde unos pocos se apropian de lo que es de todos, del espectro radioeléctrico, que es algo que nos pertenece a todos los ciudadanos. Desde el principio sentíamos que teníamos que hacer algo, hacernos escuchar, oír, ver, ya que esa apropiación violenta de nuestros medios ha producido contradicciones en el mundo y nosotros la queríamos denunciar. Y fue así que largamos esta intención de lucha, de organización, que da continuidad al proceso histórico y sentido de nuestro hacer diario. Así fue que comenzamos en Radio Gráfica en abril de este año. Comenzamos a salir en la emisora y fue allí que junto a ellos y otras organizaciones sociales, radios comunitarias, estudiantes de comunicación, vecinos de La Boca, periodistas, comunicadores populares, todos juntos comenzamos a trabajar armando campañas, festivales, petitorios, para dar respuesta a esta necesidad latente de construir otra realidad más igualitaria, participativa y con mayores posibilidades. Pero por sobre todo por la construcción de un espacio donde nadie sea excluido. La respuesta a todas estas necesidades la hemos encontrado en el actual proyecto de ley de comunicación audiovisual, consensuado entre más de 300 organizaciones del campo popular y el cual venimos apoyando con difusión y acciones. Por todo eso también estamos impulsando la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia, junto a miles de personas de más de 90 países del mundo que denuncian la violencia y el armamentismo. Todo tipo de violencia como el que produce la vigencia de la ley actual de la dictadura. Esta marcha comienza el 2 de octubre y también es un espacio para nosotros donde podemos confluir para avanzar hacia un mundo no violento y creemos que esta ley de servicios de comunicación audiovisual va en esa dirección de instalar una sociedad más humana, más igualitaria y no violenta. Por lo mencionado y especialmente por el derecho de ser humanos, reclamamos nuestro derecho a la información, donde hay una necesidad, hay una obligación latente, y la democracia nos la está deudando ya más de 26 años. Reafirmamos, como lo asume el proyecto de ley, que la comunicación es un derecho humano y que no se nos puede privar en manos de quienes han montado medios como mercancías al servicio de unos pocos. Rechazamos la nefasta y dictatorial actual ley de radiodifusión 22.285 y exhortamos su sustitución por la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual, verdaderamente democrática y plural, como estudiantes y trabajadores en el área de comunicación, pero por sobre todas las cosas por ser humanos. Exigimos el establecimiento de nuevos medios de comunicación que enaltezcan las condiciones de igualdad en el acceso y plena participación, valores fundamentales para la construcción de una sociedad verdaderamente humana, superadora de toda violencia. Gracias. Fabiana Arencibia es estudiante de la carrera de comunicación y lleva adelante. Estás escuchando. Lumineida en la radio. Por FM Moreno. Bueno, recién escuchamos a María Eugenia Pirolo hablando sobre la ley de medios y la postura que tiene el Frente de Acción Atando Cabos. Bueno, ahí como la escucharon, es un Frente de Acción Humanista que trabaja en Radiográfica, en Barracas. Así que, bueno, la postura fue clara. Es una voz que no estamos acostumbrados a escuchar, de un frente barrial que propone que está de acuerdo. Así que, digamos, por las voces que se escuchan, uno puede tomar una posición, porque no es un monopolio ni una super empresa. Así que bueno, uno podría tomar igual posición desde lo que ve, lo mismo que ve los medios, y el objetivo de los medios, que es estupidizar todo el tiempo, y el grupo Clarín y CN5N y demás, que bueno, que no informan realmente como deberían. Pero ¿cuál es la verdad de esto? Porque hay muchas campanas y bueno, es como hay que pararse, o sea, uno no quiere los monopolios, o sea, uno está en contra de eso, pero después ¿qué viene? Si no es esto, ¿qué es? A eso me refería yo cuando decía ver un poco más estructuralmente el caso, no solo la coyuntura política, la tensión entre Clarín y el gobierno, las tensiones que pueden surgir en relación a ese conflicto, como el campo, voces de la derecha, la iglesia, los monopolios, sino pensarlo en un periodo histórico que necesita un cambio en una ley y que, bueno, es obvio que está planteada con una intencionalidad política. Ningún gobierno, sea claro, del color y la bandera que sea, lleva acciones adelante inocentemente. No es ser estúpido ni hacer la vista grosa en ese sentido. Pero lo interesante del testimonio de Eugenia es que ella plantea varias cosas. Por un lado es la información como mercancía, ¿no? Dice, nosotros nunca pensamos la información como mercancía, sino como un derecho, un modo de relacionarnos entre las agrupaciones. Plantea cómo a partir de un programa radial se organizan otras actividades. Está la experiencia de esta propia radio. Digamos, hay un montón de emprendimientos en marcha que no tienen solo que ver con sentarse enfrente de un micrófono y decir noticias, sino que atrás de eso hay una experiencia de vida, una acción en el mundo, una manera de manifestarse. Y en ese debate se pudo escuchar todo eso, desordenadamente, con posiciones bien claras tomadas. Eso estuvo bueno, que no había un caretaje de decir, bueno, la ley de radiodifusión. Cada uno contó su experiencia y claramente se paró del lado que así fuera a favor o en contra, pero sin ningún ningún velamiento de la posición. Sí, bueno, también que este proyecto de ley no es el primer intento. Digamos, ya en el gobierno de Alfonsín, él abrió el espacio para que se pueda cambiar la ley de radiodifusión y bueno, no se pudo, se pusieron todas las trabas. Y este es una exigencia de la gente que está vinculada a la comunicación desde que existe la democracia. No es un proyecto nuevo, no es una iniciativa nueva, es una exigencia desde más de 25 años. Como decís vos, Manolo, nunca vimos en Clarín ni en C5N un titular que dice ¿para cuándo discutimos la nueva ley de medios? Nunca salió en los medios. Claro, ahora la otra vez decían en el noticiero del 13, decían cómo tienen archivado la ley de medicamentos, decía, la tienen durmiendo los diputados, dicen, cambio para estas leyes de control de los medios, dijo el comunicador social, enseguida, y van a quedarse sin dormir para aprobarla. O sea, viste, le saltó la ficha, claro, que era un periodista aparte bajo perfil que estaba hablando de otra cosa y salió. Las tapas de Clarín últimamente, de esta última semana, son bastante vergonzosas, son un poco, un poco de caradurez tienen. Vale. Y por otro lado también están los que están del lado del gobierno, que tampoco son muy coherentes. Es todo como muy desordenado. Como las retenciones. Nosotros, o sea, pensamos que, bueno, sabemos lo que es el campo, lo que significa, y bueno, los grandes terratenientes, pero también está el campo pobre, ¿no? Pero no por eso, o sea, uno se iba a poner, no era que uno estaba a favor del gobierno por estar, por pretender que el campo pague. Ahora pasa lo mismo, no es que uno está a favor del gobierno, que uno defiende a los Kirchner. O sea, no, uno está, o sea, porque lo de los Kirchner, las propuestas también son desordenadas, desprolijas. Pero ahí está la trampa en plantearlo como una polaridad, o Clarín o el gobierno. Claro, no es Boca River. Esta ley no es ni de ninguno de los dos. Si se aprueba, no es un triunfo de los K, como dicen la ley K, ni es un beneficio para Clarín, sino es un trabajo de muchos años en el campo social, de debates, e incluso para llegar a los 21 puntos que fueron previos al planteo de la ley, hubo un debate de mucho tiempo por todas las provincias, ciudades del país. Y bueno, ahí es donde hay que sacar un poco la mirada de ese River Boca, como decís vos, sí. Y decir, bueno, ¿qué tenemos? ¿Qué vamos a tener? Después vemos, o como decías vos, Nico, seguramente es una ley perfectible, pero en relación a lo que hay, es un avance significativo. Sí, además que un poco pueden empezar a averiguar, a leer la ley, a ver de qué se trata. Porque Clarín lo que propone es que la ley de radiodifusión que promulgó la dictadura está bien y que no es necesario cambiarla. Claro, no, dice que hay que apuntar a el Estado, o sea, que hay que reformar otras cosas dentro del Estado y no los medios, dice Clarín. ¿Por qué los van a tocar? Bueno, a además ellos, que la profundización de ese modelo de política comunicacional la profundizó Menem, ¿no? Que ahí fue el... Digamos, ahí se fortaleció todo esto de los monopolios, se promovió todo este sistema de medios. Sí, por ejemplo, hace 3 años aproximadamente se renovó la licencia de los medios. Si uno lo piensa desde ese punto de vista, dice, bueno, ¿y quién se la renovó? Se la renovó Kirchner, pero en ese momento la tensión política iba para otro lado. Ahí es donde yo digo, bueno... Sí, no me cierra, pero tampoco puedo quedarme en ese dato de hoy, de mañana, y que pasado mañana ya no sirve para nada, sino pensarlo como un proceso. ¿Qué puertas se abren con esto? Sí, obvio, hay discusiones. Después se va a aplicar a qué radios, a qué grupos comunitarios les van a dar las licencias. ¿A quiénes no se las van a dar? ¿Con qué interés político lo van a hacer? A las telefónicas, dice la oposición, se las van a dar a las telefónicas. Seguro que hay 10.000 cosas para discutir, pero estamos en un momento clave para apoyar un proceso que preferible a la incertidumbre de qué va a pasar después de esta mierda, claro, que ya sabemos cómo funciona ahora. Igual, también hay que decir un poco que los militares cuando... dictan esta ley de radiodifusión, la que se está usando ahora, están monitoreados por el Pentágono, ¿no? Y tiene que ver con seguridad nacional de los Estados Unidos, la comunicación. O sea, y bueno, se está manejando eso. Métodos de acción compulsiva, le dicen ellos, bueno, para regular el estado de ánimo del televidente, del pueblo, y claro, y te dan basura y después te muestran un culo y después te muestran un asesinato, después por ejemplo policías en acción, te muestran un montón de pobres con sus mil desventuras para que se divierta la clase media y así, y bueno. El tema es ese, ¿no? Cómo la información se convirtió en mercancía, ¿no? Esa es la concepción que hay que modificar, y lo bueno es que todos hablamos de este tema. El verdulero de mi barrio le explica a los vecinos que TN es del grupo Clarín, y claro, eso me sorprendió porque al nivel que ha llegado, ¿no?, de instalarse el tema. Me parece bueno que se pueda, que todos estemos hablando de este tema, que cuando no se le daba bola antes. Claro, no, hay que saber eso, que cuando los militares la instauran es para eso, para instaurar también el terror, como lo venía en distintas escalas, en distintos puntos, también, o sea, los medios son muy importantes, y bueno, se trataba de eso, de y controlar. También, sí, también hay que decir que si bien la ley, la 22.285, la que le dice la ley de la dictadura, fue primero que se sancionó en 1980, o sea, la dictadura ya estaba terminando, pero también fue una ley que rigió durante 25 años de democracia y que si se hace ahora, bienvenida sea. sin importar quién le haya ingresado al Congreso y cuáles sean las tensiones que haya alrededor, tratar de ver que esto no tiene nada más que ver con Santo Biasati y el dueño de Clarín, que nos influye a todos y que todos somos parte de los medios de comunicación. Si no los hacemos, los consumimos y estamos implicados en eso todo el tiempo. Así que bueno, este tema da para discutir, porque además a uno le da ganas de seguir profundizando y de poner otras variables y de comentar lo que pasa en la televisión, ver las tapas de los diarios y hacer un comentario sobre eso. Sí. ¿Vieron los afiches de Ernestina Noble brindando con Videla? Salió. Siempre sacan esas fotitos, claro, que nunca, o sea, las sacan ahora, pero claro, no sé, por ejemplo, de una publicación. Tema, ¿no? Los stencil Clarín o muerte, desplazando patria por Clarín. Hay muchas cosas. Bueno, pero esa fotito está, no parece hecha. Bueno. Muchas cosas para discutir, pero va a ser en la próxima. Ahora vamos a escuchar a Los Redonditos de Ricota. Hola, ¿cómo estás? Hola, todo bien. Quería... ¿Estás ahí? ...contarte... ¿No estás? ...que fui hasta la casa... Bueno, chau, me voy. ...de tu hermano. Enviar. Uy, no responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Los sábados a la tarde, en FM Moreno, le abrimos las puertas al folclore. Sembrando la música de nuestra tierra para cosechar las voces de nuestro pueblo. Bienvenidos al folclore. Bienvenidos al folclore. Todos los sábados, de 17 a 19 horas, por FM Moreno, estación de radio. Si naciste entre el 74 y el 82 y pensás que podés ser hijo o hija de desaparecidos, comunícate con la Comisión Hermanos de Hijos Zona Oeste al 15-5954-5931 o escribinos a hermanosoeste@yahoo.com.ar. Te seguimos buscando. Hijos Zona Oeste. El Zaguán. El diccionario del chabón, aquella vez que habíamos dicho el chabón, sí, argentino, cómo hablaba, los adolescentes más que nada. Delirar. La palabra delirar en el diccionario del chabón argentino quiere decir, ponele que tenés plata, te gastaste toda la plata. La revoleamos. Me deliré toda la plata, como hace Andrés todos los sábados a la noche. No, anoche dijo que no, hoy puede ser, ¿eh? Bueno, eso hoy es lo van a encontrar para la noche de Moreno. El Zaguán. Sábados a las 21 horas. En Moreno hay distintos planes federales para la construcción de viviendas. Barrios nuevos, sin escuelas, sin jardines, sin unidades sanitarias, sin planificación. Esto pasa en Moreno. Barrios nuevos, sin escuelas, sin jardines, sin unidades sanitarias. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Bueno, Lucho, si hay una persona importante en la historia de América Latina, Artigas es un personaje histórico importante. Sí, Artigas uno podría llegar a considerarlo como un revolucionario completo. Fue uno de los pocos que en el Río de la Plata pensó, planteó y a su modo llevó a la práctica una reforma social. Repetición de Latido Americano, domingos de 11 a 14 horas. Por FM Moreno, estación de información. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Estás escuchando. Estás escuchando. Lumineida en la radio. Por FM Moreno. Bueno, seguimos en Lumineida en la radio por FM Moreno. Si quieren decir algo sobre la nueva ley de medios audiovisuales, pueden llamar al, o sobre lo que quieran, ¿no? Pueden llamar al teléfono 4666-559. Bueno, traje un material que es de un libro de Silo. El libro se llama Mitos y Raíces Universales. Así que voy a leer un poco la explicación, que primero de los mitos y leyendas, y después voy a leerle un mito chino. Desde tiempos lejanos existió el afán por definir al mito, a la leyenda y a la fábula, por separar el cuento y el relato poco probable de la descripción veraz. Se ha realizado un gran trabajo para demostrar que los mitos son el ropaje simbólico de verdades fundamentales, o bien transposiciones de fuerzas cósmicas o seres con intención. Se ha dicho que se trata de transformismos en los que personajes vagamente históricos se elevan a la categoría de héroes o dioses. Se ha teorizado para mostrar las realidades objetivas que subyacen en la deformación de la razón. Se ha investigado para descubrir en esas proyecciones el conflicto psicológico profundo. Y así esa enorme tarea ha resultado útil porque nos ha ayudado a comprender, casi en laboratorio, cómo los mitos nuevos luchan con los antiguos para ganar su espacio. Aún en las teorías científicas podemos observar que cuando se despegan del ámbito que les es propio y echan a volar sin demostración, es porque ya se han instalado a nivel de creencia social y han cobrado la fuerza plástica de la imagen tan importante como referencia y tan decisiva para orientar conductas. Y en esa nueva imagen que irrumpe podemos ver los avatares de antiguos mitos remozados por la modificación del paisaje social al que se debe dar respuesta por la exigencia de los tiempos. El sistema de tensiones vitales al que está sometido un pueblo se traduce como imagen, pero eso no basta para explicarlo todo a menos que se piense en burdos términos de reto y respuesta. Es necesario comprender que en toda cultura, grupo o individuo existe una memoria, una acumulación histórica sobre la cual se interpreta el mundo en el que se vive. Esa interpretación es lo que configura para nosotros el paisaje que, percibiéndose como externo, está teñido por las tensiones vitales que ocurren en ese momento histórico o que han ocurrido hace mucho tiempo y que residualmente forma parte del esquema interpretativo de la realidad presente. Cuando descubrimos las tensiones históricas básicas en un pueblo dado, nos acercamos a la comprensión de sus ideales, aprensiones y esperanzas que no están en su horizonte como frías ideas, sino como imágenes dinámicas que empujan conductas en una u otra dirección. Y desde luego determinadas ideas serán aceptadas con mayor facilidad que otras en la medida en que se relacionen más estrechamente con el paisaje en cuestión. Esas ideas serán experimentadas con todo el sabor de compromiso y verdad que tienen el amor y el odio, porque su registro interno es indudable para quien lo padece aun cuando no esté objetivamente justificado. Vamos a dar un ejemplo. Los temores de algunos pueblos se han traducido en imágenes de un futuro mítico en el que todo se derrumbará. Caerán los dioses, los cielos, el arco iris y las construcciones. El aire se hará irrespirable y las aguas ponzoñosas. El gran árbol del mundo responsable del equilibrio universal morirá y con él los animales y los seres humanos. En momentos críticos esos pueblos han traducido sus tensiones por medio de inquietantes imágenes de contaminación y socavamiento. Pero eso mismo los ha impulsado en sus mejores momentos a construir con solidez en numerosos campos. Otros pueblos se han formado en el penoso registro de la exclusión y del abandono de paraísos perdidos, pero ello también los ha empujado a mejorar y a conocer incansablemente para llegar al centro del saber. Algunos pueblos parecen marcados por la culpa de haber matado a sus dioses y otros se sienten afectados por una visión polifacética y cambiante. Pero ello ha llevado a unos a redimirse por la acción y a otros a la búsqueda reflexiva de una verdad permanente y trascendente. Con esto no queremos transmitir estereotipias, porque estas fragmentarias observaciones no explican la extraordinaria riqueza del comportamiento humano. Queremos más bien ampliar la visión que habitualmente se tiene de los mitos y de la función psicosocial con que cumplen. Hoy están desapareciendo las culturas separadas y por tanto sus patrimonios míticos. Se advierten modificaciones profundas en los miembros de todas las comunidades mientras reciben el impacto no solamente de la información y la tecnología, sino también de usos, costumbres, valoraciones, imágenes y conductas, sin importar mucho el punto de procedencia. A ese traslado no podrán sustraerse las angustias, las esperanzas y las propuestas de solución que, tomando expresión en teorías o formulaciones más o menos científicas, llevan en su seno mitos antiguos y desconocidos para el ciudadano del mundo actual. Al acercarnos a los grandes mitos, hemos revalorizado los pueblos desde la óptica de la comprensión de sus creencias básicas. No hemos tocado en este trabajo a los hermosos cuentos y leyendas que describen los afanes de los semidioses y de los mortales extraordinarios. Nos hemos abocado a los mitos en los que el núcleo está ocupado por los dioses, aunque la humanidad juegue en esa trama un papel importante. En lo posible no hemos mezclado cuestiones de culto, considerando que ya se ha dejado de confundir a la iglesia práctica y cotidiana con las imágenes plásticas de la mitología poética. Por otra parte, hemos procurado tomar por referencia de nuestras adaptaciones a los textos originales de cada mitología, pretensión que nos ha acarreado numerosos problemas. Hemos considerado raíz, este libro se llama Mitos, Raíces Universales. se considera raíz a todo mito que, pasando de pueblo en pueblo, ha conservado una cierta perdurabilidad, permanencia en su argumento central, aun cuando se hayan producido modificaciones a través del tiempo en los nombres de los personajes considerados, en sus atributos y en el paisaje en el que se inserta la acción. El argumento central, aquello que se designa como núcleo de ideación, también experimenta cambios, pero a su velocidad relativamente más lenta que la de elementos que podemos tomar por accesorios. Queda claro, por otra parte, que este trabajo, que yo les voy a leer unos mitos, no pretende ser ni una recopilación ni una comparación. A esto se podrá, sino que es una puesta en evidencia de núcleos de ideación perdurables y actuantes en distintas latitudes y momentos históricos. Es cuando ciertos mitos, que apareciendo en puntos aparentemente desconectados, guardan entre sí importantes similitudes, y habrá que revisar a fondo si es que tal desconexión histórica ocurrió efectivamente. Bueno, vamos a escuchar un tema de Seu Jorge, un brasilero, y después leemos un mito chino. Nós vamos para longe, no mar azul. E não importa se vamos pro norte ou se vamos pro sul. A nossa viagem esférico. Próxima parada é a bela ilha de Malibu. Chimicizu. Underwater. I love you. Estamos felizes para chuchu. Não tem problema se no barco tem um cheiro forte de peixe cru. Todos vão cantar meu rock blue. Enquanto o chefe toma banho na praia totalmente nu. Chimizizu. Underwater. I love you. Chimizizu. Underwater. I love you. Pasar tu vida sin preguntarte hacia dónde voy, hacia dónde voy, hacia dónde voy. Lumineida la radio, Lumineida la radio. ¿Para dónde corres? No podés escaparte así. El vacío central. Siempre está vacío y no puede ser llenado. Es el vacío anterior al mundo. El Tao es el vacío anterior a los dioses. 30 rayos convergen hacia el centro de una rueda, pero es el vacío del centro el que hace útil a la rueda. Con arcilla se moldea un recipiente, pero es en el espacio que no contiene arcilla el que usamos como recipiente. Abrimos puertas y ventanas en una casa, pero es por esos espacios vacíos que podemos utilizarla. Así, de la existencia provienen las cosas y de la no existencia su utilidad. Todo era vacío, y Pangu dormía en el interior de eso que estaba unido, de eso que fue llamado infinita profundidad. Entonces despertó. De inmediato rompió con su hacha el huevo que lo encerraba. En miríadas de pedazos aquello se separó velozmente. Los trozos más livianos y los más pesados fueron en diferentes direcciones. Para evitar que nuevamente se juntaran, Pangus se colocó en el centro vacío, solidificando el cielo y la tierra. Él fue como una columna que dio equilibrio de la creación. Luego descansó y se fue durmiendo nuevamente hasta que su cuerpo dio lugar a numerosos seres. De un ojo salió el sol, y del otro la luna. Con su sangre se formaron los ríos y los lagos. Los animales salieron de su piel. El pelo se tornó en hierbas y sus huesos en minerales. En esos primeros tiempos vivían en la tierra dioses, gigantes y monstruos. La diosa madre, Nuwa, era en su mitad superior muy hermosa y en su mitad inferior se asemejaba a un dragón. Recorría y visitaba todos los lugares, pero finalmente descubrió que faltaban seres más perfectos e inteligentes que los gigantes. Entonces fue hasta el río Amarillo y moldeó con arcilla a los primitivos seres humanos. Los hizo parecidos a ella, pero en lugar de cola de dragón, les puso piernas para que caminaran erguidos. Viéndolos graciosos, decidió hacer muchos. Para ello tomó un junco y fue lanzando gotas de limo que al caer sobre la tierra se convirtieron en mujeres y hombres. De este modo, cuando ellos empezaron a reproducirse por sí mismos, la Madre Celestial se dedicó a crear otros seres. Fushi, compañero de la diosa, vio que los hombres aprendían y entonces se ocupó en enseñarles a hacer fuego frotando maderas. Luego les dio cuerdas y les indicó cómo protegerse del hambre y de la intemperie. Finalmente les otorgó el arte de los hexagramas, al que llamó I Ching. Este fue con el tiempo conocido como el libro de las transformaciones y de la adivinación. Llegó el día en que los inmortales discutieron y, entrando en guerra, pusieron en peligro al universo. Diluvios y catástrofes asolaron la tierra, hasta que por último el dios del fuego prevaleció sobre las aguas. Todavía los gigantes quisieron disputar el poder de los eternos, pero los dioses, en indecible cólera, cortaron sus cabezas, haciéndolas rodar hasta el fondo de los oscuros abismos. Misia Felicia, su pollera con bordado, su cara llena de risa, su patio con emparrado, su fiesta con pericón. ¿Y quién no tuvo invitado con tarjeta de cartón? ¿Quién no conoció la gloria de matear bajo la parra cuando tocaban victoria los dedos en la guitarra? Cuando el mísero colado salía por el balcón, porque no estaba invitado con tarjeta de perdón. Entonces un chorro fino caía en la canaleta, formando su remolino, saltarín en la pileta. Si faltaban los de al lado, se decía en la reunión que no estaban invitados con tarjetas de cartón. Ay, las reuniones, comadre, comentadas por semana, Faifo Clock y de las ranas, de la gente más compadre, de los que recién llegados ligaban un chevron, porque estaban invitados con tarjetas de cartón. No ju- Reuniones de rompe y raja, de malevos orilleros que largaban la baraja cuando olían entreveros. Chinas empingorotadas hacían sonar el tacón porque estaban invitadas con tarjetas de cartón. Un farolito

asegúrate en Grupo Bustos Sobra y dormí tranquilo. Hola, ¿cómo estás? Hola, todo bien. Quería ¿estás ahí? Contarte. ¿No estás? Que fui hasta la casa. Bueno, chau, me voy. De tu hermano. Enviar. Uy, no responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Estás escuchando Lumineida en la radio. Lumineida en la radio. Lumineida en la radio. Lumineida. Por FM Moreno 90.1. En tu corazón, ¿existe la esperanza de un mundo sin violencia? La primera marcha planetaria de la historia de la humanidad. Millones de personas que quieren la paz y poner fin a toda forma de violencia. 160.000 kilómetros. 5 continentes. 90 países. 100 ciudades. 1 millón de participantes. Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia. Desde Nueva Zelanda hasta Parque Punta de Vacas, Mendoza, Argentina, el futuro es posible. www.marchamundial.org. Seguimos en Lumineida en la radio. Les contamos que empezamos ahora con el bloque de la Marcha Mundial. El teléfono para llamarnos por mensajes para los temas que hablamos antes o para lo que va a venir ahora es el 4666-559. Nos puede mandar mensajes de texto al 15-6154-0359 o escribir a Lumineida en la radio @fmmoreno.com.ar. Bueno, estamos acá con el bloque de la marcha, que como les recordamos, empieza el 2 de octubre en Nueva Zelanda y termina el 2 de enero en Mendoza, Argentina. Va a recorrer más de 90 países, más de 100 ciudades, y hay iniciativas puestas en marcha en todo el mundo exigiendo el retiro de tropas de territorios invadidos, el desarme nuclear, el desarme convencional, el fin de la utilización de las guerras como medio de resolver conflictos entre países y la eliminación de todo tipo de violencia. En el programa pasado hablamos del equipo base, que va a ser el que recorra estos 90 países, donde simbólicamente para acompañar a la marcha se van a ir haciendo actividades, y que bueno, va a pasar por acá por Moreno, donde vamos a armar también un evento para recibir al equipo de la Marcha Mundial. Esta semana tenemos adhesiones que no son nuevas, pero que están buenas y que tienen un lindo mensaje para compartir. Vamos a escuchar primero a Rigoberta Menchú. Para los que no la conocen, ella es Premio Nobel de la Paz. Es una mujer indígena quiché que dedicó su vida a trabajar por la paz y la justicia. Estuvo trabajando mucho con pueblos indígenas y campesinos, buscando justicia, digamos. Ella hizo muchas campañas con el tema de la justicia por los asesinados en la dictadura de Guatemala. También ahora ella está, desde su organismo, desde su fundación, Rigoberta Menchú, lo que está en muchos planes de vivienda, construyendo viviendas y escuelas para los pueblos indígenas y campesinos. También ella recibió el premio Nobel en 1992. Y también participó activamente en la firma de acuerdos de paz de Guatemala entre la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca y el gobierno de Guatemala, que era una lucha violenta de guerrillas. Así que digamos, ella estuvo detenida en la dictadura de Guatemala, así que es un ejemplo del trabajo por una sociedad no violenta. Bueno, vamos a escuchar el audio. Quiero enviar un saludo muy especial a todos los amigos y amigas que están generando esta energía en el mundo entero por la paz, la no violencia y estar a favor de la vida, la participación ciudadana, porque finalmente para mí la paz es el bienestar, es tener comida, es tener tranquilidad, es disfrutar incluso la vida, la familia, pero esto es lo que nos hace falta en el mundo. Sobre todo quiero llamar a los jóvenes para que participen en este movimiento por la paz, haciendo prevalecer su autoestima, su vinculación con otras personas, dándole el ánimo a las mujeres para que participen y dando un consejo para que también ellos sepan que son alguien que pueden cambiar el destino de la humanidad, que pueden hacer un mundo mejor participando en acciones como esta acción global por la paz. Bueno, escuchamos a Rigoberta Menchú. La adhesión fue hecha a fines del año pasado, pero esta manera de invitarnos a participar que nos acercó a través del audio, bueno, es interesante porque plantea varias posibilidades de apertura y de acercamiento, y habla también desde otro punto de vista de la marcha mundial, una manera de trabajo más profundo. Habla de esta energía que se pone en juego y que se abre al trabajar en equipo, y de la posibilidad de diferentes grupos sociales marginados de tomar una actitud activa ante conflictos sociales y plantarse frente a ellos interviniendo en la realidad directamente. Esta adhesión nos inspira mucho para seguir trabajando y poder concretar las actividades que estamos llevando ahora adelante. Vamos a ahora escuchar un tema de Jaime Torres. Y Jaime volvemos. Torres. Bailecito de la tierra, a ese pago tan hermoso, Cochabamba, a ese pueblo tan querido, la Chimba Chica, donde la conocí esta cocharita. Cochabambinita, y nunca te olvidaré, soñando con mis ojos te recordaré. Y Milita y Bayuna, mucho me haces desear, lo que después chunqueando no me lo vas a dar. Tierra redonda vamos, somos de un padecer, Urpijo Chalitaita, firmes en un querer. Vela y las chicherías donde te conocí, al pacamasca un día me sen un querer. Pobre mi charangui, pobre sentir con vos, se vuelve changuito y pancita con vos. La la la la la la la la la la la la, Urpijo Chalitaita, firmes en un querer. Las cosas están bien cuando marchan en conjunto. Conjunto. No aisladamente. Lumineida en la radio. Creando conciencia hacia una cultura no violenta. Es necesario volver a retomar, sin miedos ni prejuicios, el tema de la revolución. Una revolución que necesariamente... Hola, esa cortina no sé de dónde salió, pero... Es necesario tomar el tema de la revolución, ya lo escucharon al hombre. Bueno, empezamos con las noticias de la marcha mundial. Tenemos acá la noticia de premios Nobel por la paz y la marcha mundial. El coordinador de la marcha mundial en Europa, Giorgio Schultz, tuvo un encuentro en Milán con la organización Premios Nobel por la Paz, que reúne a 19 Premios Nobel de la Paz. Esta cumbre se realiza en el mes de noviembre o diciembre de cada año. En el 2007 se realizó en la ciudad de Roma y ahí fue redactada la Carta por un Mundo sin Violencia, escrita y firmada por los 16 nobeles. El coordinador europeo de la Marcha Mundial expresó: la carta está en perfecta sintonía con los objetivos de la Marcha Mundial. En particular destacó dos puntos. Es esencial encaminarse sin dilación hacia la eliminación de las armas nucleares y de las armas de destrucción masiva. Y el principio moral de un mundo no violento es: trata a los demás como quieres que te traten. En la reunión se definieron varios puntos de acuerdo y de reciprocidad. La cumbre de los premios Nobel de 2009 se celebrará en Berlín, con ocasión de los 20 años de la caída del muro de Berlín. El día 11, en el momento central, se recibirá un plenario y oficialmente a la marcha mundial, que va a estar Rafael de la Rubia, que es el vocero mundial de este proyecto. Bueno, como dije, a Giorgio Schultz, y digamos, como una ocasión especial, lo invitaron a Silo, que es el fundador del movimiento humanista y de esta corriente de pensamiento que es el humanismo universalista o el no humanismo. Que es la primera vez, ¿no?, que va a exponer. Claro, es la primera masivamente, digamos, o sea, para los medios en general y para... No sé si es la primera vez que lo invitan, pero es la primera vez que acepta hablar en un ámbito que no es organizado por gente del movimiento humanista. Así que, bueno, creemos que va a ser muy importante porque es... Bueno, acá en la Argentina no tiene mucha difusión el tema de los premios Nobel o no se le da mucha importancia, pero en Europa y en otros países de Latinoamérica sí es una noticia muy difundida este tema de la cumbre de los premios Nobel. Sí, lo interesante de uno de los acuerdos que se firmaron entre la cumbre de los Nobel y la organización de la Marcha Mundial es que estos 16 premios Nobel van a recibir en sus ciudades a la marcha, y en el momento en el que pase van a apoyar simbólicamente las actividades que se hagan. Y sirve, como todo lo que hacemos en esa dirección, para dar una señal, para manifestarnos en contra de la guerra y de todo tipo de violencia, para poner en marcha iniciativas que tengan que ver con nuestro medio inmediato, en el lugar donde trabajemos, estudiemos, en el barrio en el que vivamos, y poder encontrar un espacio donde otro montón de gente está haciendo cosas y trabajando. Porque, como también hablábamos la otra vez, ¿no?, la Marcha Mundial es una señal, es una manifestación mundial que tiene que ver con eso, con decir de qué lado se pone uno y cómo quiere seguir viviendo y cómo no, y empezar a accionar en eso. Sí, como decíamos al principio, cuando escuchábamos el audio de Eugenia ahí en la audiencia pública de medios, cómo el tema de la marcha, si bien el tema central es el desarme nuclear y el retiro de tropas de los territorios ocupados, en esta marcha hay que integrarse desde su propia reivindicación, ¿no? Ahora, este frente con el tema de la ley de medios también está sumado a la marcha mundial. Que a veces, como es el techo, pero de ahí para abajo hay un montón de problemáticas que tienen que ver con la violencia, ¿no? Desde el barrio hasta las armas nucleares pasa. Claro, esta es una ocasión también para integrarse a la marcha con su reclamo, digamos, de desocupados, del tema de la necesidad de vivienda, de escuela, todos los problemas que tenemos de salud a nivel local, poder manifestarlos en la marcha mundial también. Bueno, por ejemplo, y está relacionado con las otras noticias que trajimos esta semana, también la marcha lo que hace es impulsar iniciativas que sirven para, ante determinados conflictos, plantear un momento de acuerdo, un momento de trabajo en conjunto. En Jerusalén, con ocasión de la Marcha Mundial, se empezó a trabajar en coordinación con el municipio y se llegó al proyecto de construir una plaza por la paz. Bueno, fenómeno. El municipio grande, de, ¿no?, Jerusalén, sí, no el municipio de Moreno. No, de Jerusalén. La Plaza por la Paz es muy linda, todo, pero lo interesante de la iniciativa es cómo se construyó a través del consenso entre este espacio que se eligió para hacer la plaza, queda entre un barrio judío y un barrio árabe. Y bueno, la iniciativa de la marcha sirvió como una especie de disparador para empezar a trabajar en conjunto, para poner puntos de vista y con un trabajo concreto que tiene que ver con hacer una plaza. Las comunidades empezaron a integrarse y desde abril hasta ahora en que se está trabajando, la plaza ya está tomando forma y se va a inaugurar cuando la marcha pase por ahí. Cabe, es un buen ejemplo, ¿no?, de la gestión por parte del pueblo, porque los gobiernos no quieren eso, no quieren la paz, no quieren la unión. Claro, por eso tenemos que manifestarnos nosotros. Claro, claro. Bueno, y una noticia local, ya de Berlín a Jerusalén, y ahora volvemos a Moreno. Hoy, a partir de las 16 a 20 horas, se va a inaugurar una salita de la comunidad Nación Humana. Es una salita del Mensaje de Silo que queda en Bartolomé Mitre, sobre Ruta 23, al 4668. Es en la parada de Santa Brígida por Ruta 23. En el lugar que se hace es el edificio de la FM Coliseo 107.1, la colectividad boliviana paraguaya. Y la jornada está organizada por los integrantes de la comunidad, vecinos, miembros de las comunidades bolivianas y paraguayas. Va a haber una merienda compartida y suelta de globos con pedidos. Y los bomberos de San Miguel estarán haciendo sonar las sirenas cuando se haga el pedido conjunto. Así que va a ser un pedido sonoro. Bueno, esto queda en Bartolomé Mitre sobre Ruta 23 al 4668. Es Moreno, ¿no? Al límite con San Miguel debe ser. Sí, es partido de Moreno, en la parada de Santa Brígida. Ahí está el edificio de la FM Coliseo y ahí se va a estar haciendo la actividad. ¿Qué bondi pasa por ahí? ¿Sabes, Diego? Los 203 que van por Ruta 23 se pueden tomar cualquiera. lo cagaste. Lo cagué. Se pueden tomar cualquier colectivo que va por Ruta 23. Alguno de las perlitas debe haber algún recorrido. 203. 203 por Ruta 23 y ahí se bajan en la parada Santa Brígida. Está el edificio de FM, Coliseo. Y van a estar ahí con Alejandro Roger y todos los amigos organizando la merienda, así que los esperan. Va a ser una inauguración muy muy colorida porque la salita fue planteada en el barrio y las distintas comunidades que viven ahí se han sumado al proyecto, así que va a haber manifestaciones de distintas culturas. Bueno, también esta semana, el miércoles, ¿no? La gente acá de la comunidad Nación Humana, a través de su gestión de hace varios meses, logró la adhesión del municipio de Moreno a la marcha mundial. Así que el municipio de Moreno es el último municipio hasta ahora que adhirió a la marcha mundial por la paz y la no violencia. Y esperemos que esta adhesión se traduzca En acciones en esa dirección. La noticia es muy buena porque no todos los municipios del país han adherido a la marcha mundial. Si bien han adherido muchos, pero bueno, todavía no son todos los que adhirieron. Y esto puede marcar un poco, ojalá, ¿no?, una nueva dirección. Bueno, trajimos otra adhesión que también condensa un poco, sintetiza lo que siempre comentamos sobre la marcha, desde las propuestas, la contradicción entre los países que piden paz y son los principales productores de armas nucleares, etcétera, etcétera. Lo explica un poco mejor Eduardo Galeano, así que vamos a escucharlo. Las guerras mienten. Ninguna guerra tiene la honestidad de confesar: yo mato para robar. Las guerras siempre invocan nobles motivos, matan en nombre de la paz, en nombre de Dios, en nombre de la civilización, en nombre del progreso, en nombre de la democracia. Y si por las dudas, si tanta mentira no alcanzara, Ahí están los grandes medios de comunicación dispuestos a inventar enemigos imaginarios para justificar la conversión del mundo en un gran manicomio y un inmenso matadero. En Rey Lear, Shakespeare había escrito que en este mundo los locos conducen a los ciegos. Y 4 siglos después, los amos del mundo son locos enamorados de la muerte, que han convertido al mundo en un lugar donde cada minuto mueren de hambre o de enfermedad curable 10 niños, y cada minuto se gastan $3 millones por minuto en la industria militar, que es una fábrica de muerte. Las armas exigen guerras y las guerras exigen armas, y los 5 países que manejan las Naciones Unidas, los que tienen derecho de veto en las Naciones Unidas, resultan ser también los 5 principales productores de armas. Uno se pregunta, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo la paz del mundo estará en manos de los que hacen el negocio de la guerra? ¿Hasta cuándo seguiremos creyendo que hemos nacido para el exterminio mutuo y que el exterminio mutuo es nuestro destino? ¿Hasta cuándo? Si el mundo, este mundo, merece ser otro mundo, la marcha por la paz, la marcha del 2 de octubre, merece millones y millones de pies. Bueno, ese fue Eduardo Galeano en su adhesión a la Marcha Mundial por la Paz. Si quieren comunicarse, pueden llamar al 4666-559. Recién llegó Caro, así que en la segunda media hora van a poder compartir con ella y Manolo unos materiales de poesía. Bueno, este fue el bloque de la Marcha Mundial. Si quieren adherir, pueden escribirnos a revistalumineida@hotmail.com o al Facebook, que es Lumineida Comunicación. Nos buscan y se hacen amigos Fairbook. Bueno, vamos a escuchar un tema de las Cumbia Queers. Quiero

por el fin de las guerras, por la eliminación de toda forma de violencia. Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia. Lumina y Dala Radio, empezando a mover los pies. Bueno, seguimos en Luminaria en la radio. Llegó Carolina. Hola. Y bueno, en esta parte, bloque, digamos, con algunas cosas que siempre ponemos de música, de cultura, de letras, de música, tenemos hoy a Isidoro Blaisten, un poeta argentino ya desaparecido hace algunos años, que nos muestra algunas consideraciones. En su libro Anticonferencias, que es una mezcla de ensayo y narrativa. Bueno, vamos con la primera, a ver qué opinas. Dale. Bueno, se pregunta Isidoro Blaisten, ¿qué es un poeta? Y dice: pienso que es un gato de cinco patas, un olmo que da peras, alguien que se sienta a la puerta de su casa y no ve pasar el cadáver de su enemigo. Tampoco ve pasar el cadáver de su amigo, ve pasar su propio cadáver. El poeta es el único ser que se baña dos veces en el mismo río, el único que se moja dos veces en la misma lluvia. Shakespeare, el poeta que dijo: el resto es silencio. El poeta que dijo: que la vida es una historia llena de ruido y furia contada por un idiota. Dijo de los poetas que los poetas son los espías de Dios. Siempre me extrañó el plural. ¿Por qué los poetas son los espías de Dios y no el poeta es el espía de Dios? Simplemente porque Dios es el más grande de los poetas. Y los poetas son entonces los espías del supremo espía. Dios es una luz imprecisa que los poetas ven sin enceguecerse, sin entornar siquiera los ojos, mientras los boquiabiertos tropiezan en la oscuridad. Hablando de poesía y todo, sacando a Dios, ¿no? Del medio. Sí, sí. Un poco me hace ruido. Bueno, porque yo no creo en Dios, pero por eso nada más. No, bueno, pero por ahí Dios como un todo, o sí. Sea, como algo que moviliza, que da fuerza, ¿no? Sí, porque, sí, es verdad. El motor que cada uno, en lo que cada uno cree que es el motor de lo que hace. Acá Isidoro Blaisten lo mete en la poesía. El poeta y Dios, hace como un paralelo, los iguala prácticamente. Yo creo que un poco esto lo que él decía, ¿no? Un olmo que da peras. Es como alguien que justo está en el momento indicado, en el lugar indicado, viendo lo que otros no ven y además lo puede expresar de una manera agradable. Sí, también por ahí pensando que en la poesía todo es posible. El poeta todo lo puede hacer posible con las palabras. Por ahí, por eso, ¿no? Es tal vez la analogía con Dios, sí. Dice Isidoro Blaisten: la poesía es la medida de todas las cosas, ¿no? Si el hombre es la medida del hombre, la poesía es la medida de todas las cosas. Borges tiene razón cuando dice algo de un mismo río que se repite muchas veces, porque yo siempre digo lo mismo. Dice Isidoro Blaisten: manejé mi vida con 4 o 5 ideas, así me fue, no importa. Siempre seguiré repitiendo esto. La poesía es el máximo común denominador y el mínimo común múltiplo de todas las cosas. Seguiré repitiendo que cuando uno ve a una mujer hermosa dice: es un poema. No dice: es una comedia festiva en un acto, es un entremés, es un agua tinta o una técnica mixta o un cemento patinado. Sí. Recién cuando vos estabas hablando, yo había pensado en algo y se me fue. Ya va a volver. Sí, ya va a volver, supongo. A ver. No, si el hombre es la medida del hombre, la poesía es la medida de todas las cosas. Es como es el sobre todas las cosas está, sobre acá por ejemplo, sobre el teatro, sobre el cine, sobre la música, o sea, todo desemboca y va hacia la poesía. Ya sé lo que quería decir, esto de que con respecto a lo que dice del río, ¿no? Que el poeta es el único hombre que pone los pies en el mismo río, es como que repite siempre lo mismo. Es como que yo escuché de un poeta que se llama Rolando Rebagliati, que él además es psicoanalista, Y bueno, él habla de lo que insiste en cada uno, que en cada sujeto hay algo que insiste, ¿no? Y creo que es eso lo que cada uno le da forma a través de la poesía, tanto cuando escribe como cuando lo lee, porque cada uno interpreta la poesía desde un lugar. Sí, sí, claro. Desde la subjetividad de cada uno. Y creo que es esto lo que trata de... Uno quizás busca otras formas, pero siempre de decir lo mismo. Uh-huh. Sí. Es apasionante eso. Descubrir qué dice el poeta. Sí. Aunque no esté diciendo nada concreto. Sí, sí. Sí, de todas maneras, bueno, con Andrés Lueto, también psicoanalista, en una época discutíamos sobre eso y bueno, él pensaba que bueno, que era el papel del psicoanálisis en el arte era muy importante. O sea, el arte es anterior al psicoanálisis, pero cuando aparece el psicoanálisis se conectan muchas cosas y nacen nuevas formas. Sí, sí, hay muchos profesionales que han estudiado sobre el arte. Justamente porque, bueno, es muy amplio, pero es la expresión más genuina de un sujeto, el claro. poder expresarse, el poder representar, elaborar cosas. Y tiene su fundamento, el arte, en el juego. Uh-huh. Por eso hay que estar tan atentos cuando los chicos no pueden jugar, ¿no? Y que bueno, que acá está la semillita de lo que luego va a ser la posibilidad, las potencialidades que tiene una persona de hacer arte, y la poesía es una de esas formas. Uh-huh. Y bueno, está unido a la salud, porque está unido a la vida. Por eso es tan significativo. Sí, el Tata Cedrón decía que eso, que la poesía es emoción. Y bueno, y puede ser emoción de estar feliz o puede ser emoción de lo patético, es un estado de conmoción y es una toma de partido. Y bueno, dice, o sea, un poco también de lo que empieza a hablar el psicoanálisis, que uno no va a pasar por esta vida y el poeta sabe que deja algo. Uh-huh. Entonces él habla de él mismo, ¿no? Y dice que él está acá para porque algo de él va a quedar. Uh-huh. O sea, y bueno, y va a pasar por esta vida sin que siquiera planificarlo, porque si lo planifica no funciona. Como decía justo en una nota hoy el poeta Laiseca, que bueno, que decía que la poesía es eso, espontaneidad, y bueno, por eso queda. Uh-huh. ¿Para qué sirve? Dice, se pregunta, ¿no? Según el lugar desde donde se formule la pregunta, para nada. Como dijo Oscar Wilde en el prefacio del retrato de Dorian Gray, dice que el arte no sirve para absolutamente nada. Bueno, como dijo Oscar Wilde, todo arte es inútil, todo poeta es inútil, y para algunos familiares de poetas, todo poeta es un inútil. Pero, o porque si se formula la pregunta desde otro lugar, el poeta trastrueca la familia y los familiares, vuelve útil lo inútil, y cuando el viento sopla por los ojos da vuelta a la red, la seda de los párpados. Claro, sería, la consigna sería, anda a laburar, ¿qué vas a escribir? Y en estas, en como esta si época, escribir no fuera laburar. Sí, más allá, porque a veces como que se trivializa la poesía, como es una cosa de blandita, chiquita, de ahí de alguien que bueno, que se pone a escribir cosas. Sensible. Pero por eso recién y volvemos a lo de antes, ¿no? Que la poesía está en todo. Y estaría bueno volver a eso, a lo básico de las palabras, y bueno, y buscarla, porque está en todo lugar y hay un montón de poesía no escrita. O sea, no se trata de ese oficio o de eso de decir soy poeta, o soy escritor, o sea, la poesía está en todos lados, en el tren, en el colectivo, en la mañana. Sí, en las canciones. Sí. Sí, sí, justamente, perdón, el otro día el cuento que leí de Fontana Rosa hablaba de esto, ¿no? Que él encontraba relación con el arte en el fútbol. Uh-huh. Claro. Que describía los movimientos y los colores y decía, bueno, que cuando uno se cae exageraba las poses y, claro, el teatro. Y las heridas, bueno, ahí estaba el teatro, y que cuando se fijaba en las posturas, ahí estaba la escultura. Claro, el ballet. En el ballet, en la pintura. Está en todos lados. Hay que saber mirar. Sí. Dice Isidoro Blaisten: poco a poco, con ese fino instinto de la ausencia, descubrimos que el poeta tiene problemas con el tiempo. Para García Márquez, el tiempo ya no viene como antes. Para Di Paola, según consta en La virginidad es un tigre de papel, al tiempo hay que dejarlo para más adelante. Para Nassim Hikmet, el tiempo pasaba rápido, escribió Nassim Hikmet, un poeta turco. Sin jactarme, querida, pasé como una bala estos 10 años de encarcelamiento, pues guardo, como entonces, salvo este mal, al hígado, el mismo corazón y el mismo pensamiento. El poeta o la poesía rompe el tiempo también, pasa, o sea, sigue siendo buenísimo el Dante, por ejemplo, para el que lo haya leído. La Divina Comedia, que como dice León Ferrari también, o sea, es bellísimo, pero es como fue la una sucursal importante de la iglesia, ¿no? Para contarte que, bueno, que si sos pecador te va a pasar todo lo que dice el Dante, lo usó a su favor la iglesia. El Dante, claro, el Dante no sé si quería eso, pero bueno, no sabemos. Yo pensaba también en el cuento de Cortázar, El perseguidor, que en un momento hace toda una vuelta tal con el tiempo que es impresionante. Claro, que dice que lo que está es como que lo que está escribiendo lo va o sea, esto lo estoy tocando mañana, eso, dice no, Charlie Parker. No, no. Y que claro, que él se transporta de tal manera cuando toca, como que el tiempo cobra una dimensión que se despega del tiempo real. Ese cuento es apasionante, me encanta. Y bueno, para ir terminando, vamos con una parte media pesimista, vamos a ver acerca del miedo y la poesía, para ir terminando con esto, y dice Isidoro: el poeta siempre llega tarde a todas partes, sin embargo, hay una hora extraña en que el poeta llega antes que nadie. Es una hora peligrosa de la tarde, peligrosa y amenazante. El color de esa hora es el color de los domingos a la tarde, precisamente a las 6 de la tarde. Yo creo que a esa hora la humanidad agacha la cabeza. Entonces uno siente que el miedo se le va acercando, lo va acercando, de a poco, en círculos cada vez más chicos, más unánimes. Entonces surge el poeta, viene la memoria. Todo lo que todos los poetas han ido escribiendo desde el centro del dolor, desde el delicado equilibrio de la locura. Todo va a estar ahí cuando el sol ya no está, cuando hay un solo ojo que nos mira y pasa la sombra del bisonte rápidamente a nuestro lado por la pared rota de una gruta oscura. Entonces todo ser humano, desde el necio al soberbio, va a recordar al suicida que escribió, y vendrá la muerte y tendrá sus ojos. Al fusilado que dijo: no le tapen la cara con pañuelos para que se acostumbre a la muerte que lleva. Y al negado que una vez dijo: en el número 2 nace la pena. Para eso sirve un poeta. Sí, bueno, acá vendrá la muerte y tendrá sus ojos de Dylan Thomas, si no me equivoco. Y bueno, con el número 2 nace la pena, una frase de Adán Buenos Aires. Yo pensaba en esto de la tristeza, ¿no? Que aparece como cuando bajan todas las energías los domingos a la tarde, como esto, ¿no? ¿Quién puede elaborar algo con esto? Y esto es ahí donde aparece el arte, el lugar del arte. No quiere decir que haya que ser un infeliz, ni haya que generarse situaciones tortuosas para hacer arte. No. No, pero en esto que él decía, ¿no? Que el poeta está donde no hay otras personas, donde una persona quizás que no es poeta no es sensible a esto, solo se bajonea, y por ahí la distinción de alguien que puede ponerle alguna palabra a esto. Sí. ¿Y el poeta es un obsesivo igual? ¿Será? Yo creo que sí. Sí. Y bueno, igual para ir redondeando, hay que ver también para la gente que dice: ah, dice, viajé con el tren lleno, dice, estoy cansado, trabajo todo el día, me explotan, no me pagan, me tienen en negro. Sí, no me hacen los aportes. Que voy a usar para un poema. Que bueno, que hay que ver las biografías de los grandes artistas y las grandes personalidades, que a todos le pasaron cosas horribles, desde, no sé, Antonín Artaud, Dalí. Sí, bueno, hay una alta gama de bueno, artistas. Bueno, que tenían sus problemitas. Pero bueno, algunas consideraciones de Isidoro Blaisten. Vamos con un tema ahora. Pasa poco, pero pasa, compadre. Es difícil de ligar. Y a ese güije que lo inventa, comadre, lo debieran diputar. Te despiertan los aromas perdidos. Que olvida la ciudad y de pronto ves tu hogar invadido por la luminosidad. Mi casa ha sido tomada por las flores. Traigan copas, traigan vasos al derrame de colores. Mi casa ha sido tomada por las flores. Vengan almas y retazos, voy a repartir canciones. Y sin paz, flores que rebosan las ventanas, que se vierten y encaraman sobre toda la ciudad. Pero mi casa ha sido tomada por las flores. Traigan copas, traigan vasos al derrame de colores. Mi casa ha sido tomada. Ha sido tomada por las flores. Mi casa, mi casa, mi casa ha sido tomada por las flores. Mi casa, mi casa, mi casa ha sido tomada por las flores. Mi casa. Vista del crepúsculo al fin del siglo. Está envenenada la tierra que nos entierra o destierra. Ya no hay aire, sino desaire. Ya no hay lluvia, sino lluvia ácida. Ya no hay parques, sino parkings. Ya no hay sociedades, sino sociedades anónimas. Empresas en lugar de naciones. Consumidores en lugar de ciudadanos. Aglomeraciones en lugar de ciudades. No hay personas, sino públicos. No hay realidades, sino publicidades. No hay visiones, sino televisiones. Para elogiar una flor se dice, parece de plástico. Eduardo Galeano, Patas para arriba. Cacus. My bones feel like a pair of cuando tratas a los demás como quieres que te trate, te liberas. Te liberas, te liberas, te liberas. Lumineira en la radio, creando conciencia hacia una cultura no violenta. Bueno, seguimos en Lumineira en la radio. Nos estamos despidiendo, así que vamos a recordar un evento. Bueno, amigos, les recordamos que desde las 16, o sea que ya están allá en pleno evento, hasta las 20 horas pueden caerse ahí en la inauguración de la salita de la Comunidad de Nación Humana, que queda en la parada Santa Brígida por ruta 23, yendo para San Miguel. Es en Bartolomé Mitre, 4668. Va a haber una merienda compartida, suelta de globos con pedidos. Están todos invitados. Es en el edificio de FM Coliseo 107.1 de la Colectividad Boliviana Paraguaya. Ahí están haciendo la inauguración y se va a hablar de la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia. Bueno. Bueno, queremos agradecer a Diego, que el nos operador del hoy, día. Y nos despedimos hasta la semana que viene. Chao. Chao. Chao. Chao.